Despierta. 2008. Algo no esperado, algo romántico. Tengo 1.253.000 cosas por las cuales me gustas. ¿Quieres saber cuáles son? Ya, yeah, va. Quiero decirte que te quiero y que me encantas, y que me gustas mucho aunque ya lo sepas. Que a cada segundo que transcurre más te quiero, y a cada segundo que no estás siento que muero. Me gustas por tus ojos que tanto brillan, por tus labios, tu lunar, por tu sonrisa. Me gustas cuando vistes de verde o de morado, de rojo, de café, de azul, de gris, de anaranjado. Me gustas de cualquier color porque eres tan bella. Me gusta ser tu caballero y tú mi doncella. Soñar que estamos solos, solos tú y yo, que nos pasamos una eternidad mientras se marcha el sol. Me gusta estar contigo, darte un abrazo, decirte que me encantas y regalarte mil besos. Eres tú la niña que tanto esperé, y ahora que te tengo sé muy bien que te amaré. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Me gustas pintada y arreglada, me gustas podonga y despeinada. Me gustas cuando te ríes sin razón, me gusta cuando dices que me quieres con el corazón. Me gusta decir que te quiero más, y que me digas que no, que tú me quieres más. Pelear contigo para ver quién quiere más al otro. Me gustas por tus labios, tu nariz, tus ojos. Me gusta hacerte reír con las cosquillas. Me gustas por tu pelo y por tus mejillas. Me gusta cuando ríes y cuando te enojas. Me gustas en los momentos que te sonrojas. Me gustas ver en tu nick te quiero tonto. Me gustas nena, sabes que te quiero tanto, tanto, tanto. De aquel infinito, haberte conocido en esta vida fue lo más bonito. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Me gustas por ser como tú eres, por ser tan única entre las mujeres. Me gusta decirte oye y dejarte en duda. Me gusta darte besos y dejarte muda. Me gusta despertarte con mensajes de te quiero niña. Me gusta decir que eres lo mejor de la vida. Me gustas tú, tú y solo tú. Me gusta caminar contigo por el cielo azul. Para ti, mi pequeña nena hermosa. Me gusta decir que me gustas y me encantas. Es que me gustas por 100,000 razones más, y yo te quiero para mí nomás. Eres mía y yo soy tuyo solamente. Estás tatuada y imborrable aquí en mi mente. Quiero besar cada centímetro de ti, decirte que te amo y que no podría vivir sin ti. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. Y yo, 14 de febrero, rap. Yo, 14,000 razones por las cuales yo te quiero, va. Me sobran palabras. Yo, me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan. Quiero tenerte a mi lado.